que es una banda más contemporánea, que sacaron un disco en el 2010. Un disco y esa sí la pudiste ver, ¿te sacaste las ganas? Esa me saqué las ganas. Ellos editaron el disco en el 2010, lo pusieron para descargar gratuitamente a través de internet. Bueno, está Sergio Rodman, Mimi Maura, Fernando Ricciardi, que también es baterista de los fabulosos Cadillacs. Álvaro, una banda del carajo, Russo, una... Sánchez y Ariel Minimale, la guitarra, que suena increíble. ¿Qué onda, Recita? ¿Cuándo fuiste? Bueno, fui ayer a Niceto, se presentaron como... Fue la última presentación de este disco en el 2012. Estaba anunciado así, como apocalípticamente, tipo, el Siempre Eterno, la última vez que va a tocar en el 2012 es acá en Niceto. Pero bueno, hubo un poco más de novedades, porque básicamente el Siempre Eterno es una banda que tiene integrantes muy grosos que forman parte de otras bandas también. Claro. Entonces es como una reunión para generar este material y como que después cada uno hace su vida. De hecho, Rodman y Mimi Maura viven la mayor parte del tiempo afuera, ¿no? En Argentina. Entonces, dicho sea de paso, es hermoso ver en escena una pareja. Tipo, a Mimi Maura y Sergio Rodman. Porque se aman, no sé, y se dan besos. Oh, y, qué tierno. Y tienen una energía genial. Este disco del Siempre Eterno tiene 10 canciones que no duran más de 2 minutos cada una. Un estilo muy panraquero, muy apocalíptico también. Y bueno... Si vos haces, no sé, en 2x10, te da un show de 20 minutos, ponele. Pero, supongo que duró un poco más el show. Claro, sí, duró bastante más. Le hicieron bien porque, bueno, abrieron con un tema que se llama La Vieja Casa. Después tocaron Más de lo Mismo. Más de lo Mismo lo tocaron 2 veces en la noche porque como que la gente quería más. ¿Ese era como el tema hitero que la gente lo pedía? Sí. Sí, tal cual. Yo el primero que escuché había sido 7-Eleven, pero me parece que Más de lo Mismo es como el que más... más pega. más pega. Por lo menos es el que tocaron 2 veces. A mí claro. Me gusta muchísimo Contra Dios, que bueno, después lo vamos a escuchar. Pero bueno, hicieron más o menos la mitad del disco y ahí cortaron. Cortaron haciendo un paréntesis, tocaron Love Will Tear Us Up is... Sácate la papa. Us Apart de Joy Division. Tocaron Temón. El tema que estábamos escuchando antes de Cien Fuegos, la Eternidad. Hicieron un paréntesis también en homenaje a Gamexane. Interpretaron 2 temas de Los Sedantes. Los Sedantes es una banda que también tienen Rodman y Mimi Maura. O que tenían Rodman y Mimi Maura, pero más en otro estilo, en un estilo más de música latinoamericana, latina. Y ahí formaba parte el recientemente fallecido Gamexane, entonces le dedicaron un par de temas. También tocaron Harvest Moon de Neil Young, que es un cover que ellos hicieron en el disco... de Los Sedantes, así que bueno, fue como bastante emotivo. Después hubo una parte del show que me la perdí porque ¿dónde te fuiste? No, porque estuve en comunicación, me tuve que escapar del predio y me comuniqué con los chicos de Amenaza Nocturna. Ah, creí que ibas a decir que te tuviste que escapar del... Ah, no, porque fui sola. Ah, está bien. No me escapé de nadie. No, está bien. Vos pensabas que había acompañado a alguien. Dijiste, no vengas conmigo, dejá que voy sola. Dije, esta seguro que encontró a alguien. Ah, no, estaba en un modo muy introspección on. Claro, necesitabas despejarte y estar sola, ¿no? Claro, sí. Bueno, el hecho es que hablé con los chicos de Amenaza Nocturna, que ellos tienen el programa el sábado de la noche. Matías Mesoblán me gestionó las entradas, yo estaba como, quiero ir al Siempre Eterno, quiero ir al Siempre Eterno, quiero ir al Siempre Eterno, me gestionó las entradas y claro, bueno, a cambio salí en el programa de ellos hablando de este show. Incluso fue medio garrón esto que vos decías que fui sola al final, pero fue medio que invité a todo el mundo y todo el mundo me dijo que no. Bueno, una banda que yo quería, que yo quería que vea a alguien, por lo menos, claro. ¿Viste? Y bueno, no importa. Pero la verdad es que era un público bastante efervescente, muy loco, porque... ¿Cómo es el público? ¿Es el público de los artistas por separado, digamos, o...? Sí. O sea, creo que tiene un poco de todo. Es un público muy Cienfuegos, me parece. Claro. Todo, la mayoría de las composiciones de El Siempre Eterno, salvo Ripinol, son todas canciones de Sergio Rotman. Y son más o menos de la época. Son canciones que él había compuesto mientras Cienfuegos existía y no habían llegado a editar o a grabar con esta banda. Entonces, El Siempre Eterno se da el lujo de grabar estas canciones. También ayer estaban presentando lo que es el formato físico del disco, porque surgió como un proyecto de, bueno, hacer estas 10 canciones de 2 minutos, subirlo online. Y ayer, como fui gratis al show, me compré el disco. Está lindo. Una edición muy simple, o sea, es cartón, tapa, tiene... No tiene fotitos. No tiene librito, pero bueno, tiene la información básica, ¿no? Tiene... una foto muy apocalíptica de una iglesia en el medio del desierto. Ahí con todo un nubarrón tormentoso y una pequeña como nube blanca. Sí, suena muy apocalíptico El Siempre Eterno. Entonces me parece que bueno, que ese arte de tapa refiere un poco a eso. ¿Hablaron, hicieron alguna alusión al respecto al 2012 o algo así durante el recital? No. No. Bueno, básicamente sí, ahora cuento un poco más porque, bueno, acá está la información de dónde fue grabado el disco, grabado y mezclado en Estudios Panda, también los ayudó Mansa en la grabación, nada, espectacular, es una edición, formato físico como solo para poder tenerlo y escucharlo en el equipo, pero sí hablaron del 2012 y sí anunciaron que vuelven en julio con nuevo disco. Y tocaron genial. Un tema de este nuevo disco que se va a llamar Mar de Carbón. ¿Te gustó? Así como muy... Él es muy elocuente de Rotman en vivo y como contaba, imagínense caminar en un mar de carbón, todo negro, todo gris, no hay nada. Y es un tema muy bueno, donde en la voz principal está Mimi Maura, que es otra Mimi Maura, no es la Mimi Maura que conocemos así, cantando latino, y así, energía como, bailando, sí, baila mucho, pero tiene como una cosa así más de oscuridad. Claro, hay que verlo entonces, tendremos que esperar a julio para poder volver a verlos. Así es, y bueno, todavía está para bajar gratis el disco del Siempre Eterno, los pueden encontrar en Facebook, tienen página de internet y todo. Y yo creo que, bueno, el segundo disco espero que esté tan bueno como este, que para mí la rompe. Esperemos. Para cerrar este bloque, les dije que uno de los temas que más me gusta de este disco es el más ateo de todo y se llama Contra Dios. Después mira esta gente, apocalipsis. escuchamos a Ataque 77 haciendo un cover de Beat on the Brat, este fantástico tema compuesto por Los Ramones. Gala y Vicky, @radionacional.gov.ar. Complicada te gustó más. Ahora que no me ves, te acordás. Ahora que sos complicado, me gustás más. Ahora que no te veo, que no estás. Ahora que estamos juntos, no me hablas. Ahora que yo te busco, te escapás. Y eso no me sorprende ni me hace mal. Yo hice lo mismo tiempo atrás. Y somos dos sombras. Las piernas con mi lengua y que el frío salga de tu cuerpo hasta la vereda en que pisas. Podría desnudarme en público y hacerte el amor, pero no hace falta. Acá la cosa es sencilla. Hay tierra, piedras, viento, ojotas y pies desnudos. Sexo rico, empanadas, habitaciones y sí, mucha soledad. Me encanta ver tu cuerpo en mi ventana, ver cómo disimulás algunas manchitas en tu pantalón. Estás detrás de un árbol que no te esconde, al contrario, te ubica en el centro como a tu cuerpo. Como a tu sonrisa que de tan blanca pareciera gritarme, besame, besame. Yo también quiero lo mismo que vos, pero mi abuela está despierta, te hago una seña, vení, en un rato se va a ir a la cama. Ella empieza a bostezar y vos, vos entras por la ventana. Te escucha gemir, siente placer, lo sé, se despierta cuando te vas y los ojos le brillan como si hubiera descubierto algo maravilloso en su cuarto, en el mismo que compartió con mi abuelo toda su vida, siempre igual. Prendo la tele, ella se siente enfrente, es su vicio, la droga que la salva de la soledad, o al menos eso me hace creer. La veo fingir ante el aparato no recordar tu presencia en mi cuarto. Una sonrisa llena de vida la delata, la veo brillar. Salí debajo de las sábanas que te la voy a chupar. La abuela era una mujer muy linda y alegre, pero se cansó de los hombres borrachos. La violencia siempre pateó el cuerpo de su feminidad. Un árbol genealógico violento, padre, marido, hijos. Todas ramas podridas. Ahora se siente a esperar que algo la lleve. Pero nuestros ruidos le recuerdan que está viva, aunque no quiera. Salgo a la vereda con una excusa. Amo ver tu torso ir. Las cosas a la altura de tu espalda parecen tan hermosas. El sol se te mete por los hombros. Sos un dios en mi vereda. Caminas a contraluz hasta el fondo y hasta apareces en la tarde, doblando en la primera esquina. La abuela me ofrece un mate, me mira y se detiene en mi cuello. Por suerte no ve que llevo restos de voz entre los dedos. Estiro la mano izquierda y lo acepto con una sonrisa. Tus caricias me cuelgan de los cachetes, llenando de amor la cocina y lo que queda de mi abuela. Por un rato las dos somos felices. Un viento se la llevó. El viento fuerte había entrado una mañana mientras desayunaba sus mates amargos con cáscara de naranja frente al televisor. Fue un viento tan fuerte que abrió la ventana de par en par, golpeando las paredes hasta ahuecarlas un poquito. Mi abuela levantó la cabeza cuando lo sintió en su sien. Era cálido y el sol entraba como para aplacar el miedo en su cuerpo. La mirada de ella se perdió en el fondo de la habitación, casi tocando las sombras de las puertas, ventanas y muebles. En una mirada acarició todo lo que amó. Me desperté y la vi. La abuela se iba por la ventana. El viento la inclinaba de a poco hasta que la hizo salir por el marco, primero la cabeza y luego el resto. Así fue como me fui quedando sola. El agua de la pava se heló, la tele permaneció encendida un tiempo más, y yo también. Tal vez él me la devolvería, pero no pasó, tuve que acostumbrarme. Mi Dios de vereda me mira detrás del ombú del otro lado de la calle. Ya en las sábanas lo veo chuparme los pies. Desde el fondo de la cama escucho como su voz tensa me cuenta las costillitas. ¿Dónde te habrás perdido, Nadia Sol?, me decía. Y yo volvía, solo para no asustarlo, pero sabía muy bien que los paraísos son siempre perdidos y que al pasado no se vuelve. Fiesta. Pasemos juntitos un rato. Creo que todos ya se están enterando. Espero que sepan comprendernos. Así no tenemos que explicarlo.

eso que se está yendo es Spinetta y los socios del desierto, Como el viento voy a ver. Y antes era Guillermo Klein con Flores. ¿Te gustó? Es un artista, Gala, un artista nuevo, un artista que no conocía. Es un artista Guillermo bastante Klein, viejo, en realidad. Bueno, para nuevo mí. Nuevo para ti. Bueno, nuevo para mí, tal cual. Bueno, y ahora sí llegó el momento de hablar con nuestra poeta invitada de hoy, quien estuvo recitando, Nadia Sol Marela. ¿Cómo estás? Bienvenida. Caramela. Nombre de Tana. Bien, chicas, ¿ustedes cómo la están pasando en este nuevo horario? Que ya no es tan nuevo porque están hace bastante. Sí, sí, no, estamos muy contentas. Ahora cambiamos el rol un toque, pero sí, la verdad es que el fin en este horario garpa. Che, veo que falta una chica, ¿eh? A mí me las vendían como las tres superpoderosas. Yo la vi cuando ella llegó, me miró así como diciendo, ¿qué le pasó a Tombo? Está cambiada, ahora tiene flequillo. Creció unos centímetros, sí. Pero me dijeron que está pasando muy mal, ¿eh? La verdad, está mal, está... Pero bueno. No nos la bancábamos más y la metimos en una caja de zapatos y... Y la mandaron a... Está archivada, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y ella parece que la está pasando mejor todavía porque ni noticias, está ahí, feliz. Sí, sí, tal cual. En dos semanas vuelve, ¿no? ¿2 semanas? Sí, en 2 semanas la tenemos de vuelta, así que, bueno, ya nos vamos a encontrar seguro todos en algún evento cultural. Claro, independiente. Bueno, Nadia Sol Caramela, nosotras la conocimos primero a través de escriturasindie.blogspot.com.ar, que es la página que administrás vos junto a Joel Vargas. Y Cristian Franco. Y Cristian Franco. Bueno, vos escribís ahí como desde un lado periodístico, ¿no? Sí. En realidad, digamos, el blog nació hace 3 años y sí, fue variando muy poco mi trabajo en el blog, digamos. Sí. Antes era como, bueno, subía lo que yo escribía, pero después me empecé a como ocupar a traer más gente que escriba y entonces fue como un poco de la producción de eso, ¿no? De traer más gente, de traer más libros, de traer, no sé, gente que colabore. Y bueno, un poco lo fui dejando esto de publicar mis textos y empecé como a abocarme un poco a la parte periodística y a escribir críticas, bueno, reseñas y demás. Y bueno, después se fue sumando gente, uno de ellos es Joel, que es bueno, la persona que hace la parte de música, que hacemos reseñas y demás. Después, uh-huh, bueno, está el editor, que es, bueno, es Cristian, que ya lo nombramos. Y él más que nada hace la parte, digamos, de la edición de libros, que es difusión alterna. Nosotros tenemos un proyecto editorial, sí, que son pequeños libros a bajo costos con la idea de hacer libros que sean accesibles, y no solo accesibles, sino que también se puedan reproducir fácilmente bajo una política de copyleft. Y bueno, eso por un lado, y hace poco, para recibir el 2012, hicimos un compilado de canciones también bajo copyleft, con varias bandas que habían participado de la sección, ajá, de estuvimos música. Estuvimos pasando unos temas. Sí, sí, así, uh-huh, es. Me ha dicho la chica que está desaparecida. y nada, sí, eso. Estuvo bueno, porque fue una buena experiencia. No solo fue música, sino que también contamos con periodistas y con escritores de otros lugares, amigos nuestros, editores y demás. Los chicos, no sé, Mancha de Aceite, Walter Lescano, que, uh-huh, bueno, hizo, no sé si saben, el libro de El Mató a un Policía Motorizado. Sí, sí, después, sí, un amigo nuestro de Chile, de Sino Sargo. Bueno, los chicos, uno de los chicos de Zona Indie va, Fernando Casale. Sí, Fernando Casale. Bueno, y los chicos de Arteseta, que también son como páginas amigas. Y bueno, hicimos ese compilado que la idea tenía como una idea de concepto un poco más amplio, era vincular la música con las letras, ya sea desde un lugar periodístico o también literario, porque bueno, los escritores lo hacían desde un lugar súper de escritor, ¿no? Y de repente también poder amalgamar eso con las ilustraciones de un chabón que para mí es un loco lindo porque está re limado, pero hace, no está limado, ¿eh? O sea, está limado en sus dibujos porque son como muy raros, tiene unos personajes que te los encontrás de noche y yo creo que te asustás. Pero aún así es muy interesante lo que hace. Él es de Niños Ultramundo, una revista que tiene bastante tiempo en lo que es la escena independiente de lo que es las historietas y demás. Y bueno, él también participó en eso. Así que bueno, en fin. Ese compilado está para descargar en escriturasindie.blogspot.com. En realidad todo de lo que estás hablando está en escriturasindie.blogspot.com, que es más o menos lo que alberga todos los trabajos que están haciendo ustedes independientemente. Por un lado, este compilado, que eran todos de bandas que ya tenían sus discos, digamos, subidos a internet, que habían decidido compartirlos, y ustedes hicieron una selección de cada banda, ¿no? De los temas que a nosotros nos parecía más representativo del disco, y además de eso, bueno, contamos con, no sé, por ejemplo, una francesa muy divina que nos... acompañó Andrea Valenci, a mí me soplan porque la verdad es que nunca me acuerdo el nombre, pero es una chica muy, muy interesante, que ha tenido, bueno, ha tocado con Lisandro Aristimuño, con la gente de Café Tacuba, con la Chilanga Banda. Y bueno, ella nos ha enviado un tema y la verdad que estuvo muy bueno. Y teníamos dos tracks de inéditos que, bueno, uno de los temas es de Santiago Caprilone, un bajista que ha tocado muchas bandas del oeste, así como bastante histórico, Antú, Jennifer y también distintas bandas de Capital. Sí. Y bueno, otro track que, bueno, que tuvimos, que era como nuestro descubrimiento, fue Chimeneas, que bueno, ustedes saben la historia de lo que pasó en Once. Y bueno, él estaba ahí, bueno, fue un bajón para todos, por eso nosotros tuvo repercusión en nuestro blog, porque estábamos bastante pendientes de lo que estaba pasando con este chico, pues nos tocó de cerca. Pero bueno, más allá de todo eso... Sí, nosotras acá en el fin del fin de pasamos el tema. Nosotros sí. no sabíamos que tenía una banda, o sea, hicimos el link a través de ustedes. También tiene un video muy lindo de ese tema. Sí, lo hizo Sabri, una chica que es amiga de él, muy amiga. Que bueno, ese video lo pasaron el día de la conferencia con los padres. Sí. Y la verdad que está bueno para verlo. La banda está buena en sí. Sí. Así que bueno. Y nada, bueno. Estamos hablando de la banda de Lucas Menghini Rey, quien falleció en el reciente accidente de trenes en Once. Sí, así es. Bueno, y más allá de toda esta cuestión bajón, lo lindo que queda siempre es el arte, y me parece que ese es el punto de unión donde todos nos encontramos, porque era un chico del oeste, y bueno, nosotros tenemos mucho acceso a la cultura de lo que es del oeste y también de Capital, entonces es como que se encuentran bandas de todo tipo y te encontrás con el arte, que es lo mejor que te puede pasar. Como ya sabemos todos, en el oeste está el ajite. Así es. Después tienen, bueno, esto de difusión alterna, y ya volcándonos más a lo que estás haciendo vos. Difusión Alterna editó muchísimos escritores en un formato muy lindo, libros que son como únicos porque tienen una foto distinta a cada uno, tienen un laburo muy muy artesanal que... Sí, se llama corte de revistas y utilización de algún elemento que le da una decoración alternativa. Sí, básicamente es eso. Que están toda una tarde cortando y pegando a lo utilísima. A lo utilísima, sí. La verdad que hay bastantes personas que colaboran con nosotros y sí, nos pasamos una tarde tomando mates y haciendo libros con amor, básicamente. Tal cual. Y bueno, vos editaste este libro, Desnuda bajo el vestido, que bueno, recién acá en el fin del fin de leíste un par de textos de eso. Así es, sí, es el primer especie de... En realidad yo siempre hago fanzines, ese tipo de cosas. Había hecho un poemario antes. Uh-huh. Y bueno, son como textos cortitos que fue como la iniciativa de poder mostrar algo de lo que hacía por fuera del blog, digamos, sí. y entrar en contacto con otra gente. Y la verdad que está bueno porque esto de salir con un librito te hace que otro te lea y poder, por ejemplo, no sé, ir a un lugar a leer y poder darle a alguien tu librito y que después te contacte y te diga, che, no querés venir a leer acá o che, qué bueno, claro. Ese tipo de como cosas. Como nosotras. Así, tal cual. Sí, tal cual. Y nada, está bueno porque a través de esa colección, que hay más de 20 escritores, conocimos gente de muchos lugares, del interior también. Y bueno, ahora se van a ir sumando más porque la idea es seguir ampliando esta forma de edición colectiva. Como una forma también más de encontrarnos con más gente, porque la idea es seguir un poco creciendo y nuestro objetivo principal, ¿no? Como medio, digamos, nosotros ya no consideramos un blog, ya consideramos un medio que difunde artistas y claro. Gente que está buscando espacios. Y si bien estamos hablando con Nadia Sol Camarela, que tiene este librito Desnuda bajo el vestido, también tiene su blog desnudabajoelvestido.blogspot.com.ar. De repente, claro, nos encontramos hablando con vos como preguntándote cosas, pero vos siempre respondés en plural. Y eso también habla como bastante del laburo que estás haciendo o que haces con toda esta gente, que es como más un colectivo que tiene que ver también con la libre difusión, con la liberación de la cultura. Sí, totalmente. Es que, no sé, esto empezó como algo, como una necesidad, sí, colectiva. Y va a terminar siendo una necesidad colectiva. Digo, el arte no puede no ser colectiva, el arte no puede ser accesible, no accesible, digamos. Claro. Por eso nosotros la idea de seguir con una editorial que con el tiempo va a crecer es mantener la idea de Copyleft y Cultura Libre. Uh-huh. Es nuestro objetivo. porque cada vez se están cerrando más los espacios y nosotros tenemos que abrirlos más. No hace falta que, digamos, ustedes lo saben, no hace falta tener plata para disfrutar de arte. Entonces me parece que ese es el objetivo que nosotros tenemos. Y dar espacios, porque a veces los medios están saturados y me uh-huh. parece que presentar una alternativa en la difusión, tanto a un poeta como a un músico, está buenísimo. Está buenísimo. ¿Qué? Y me llamo Caramela. Caramela. Es mucho más fácil, me parece, ¿no? Sí, es más fácil que... Sí, yo estoy como desvirtuando todo. Debe ser el sueño o el hambre. Sueño. Disculpen, sepan disculpar. ¿Qué fue lo que más les sorprendió por ahí? Bueno, hablando un poco de esta pluralidad que ahora ya nos metimos. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de estas conexiones que tienen con poetas, de, no sé, descubrir a alguien del interior, o esta chica la francesa, más o menos fuiste contando, pero alguna secuencia? ¿Qué más me sorprendió en todo este tiempo? La capacidad que tiene internet para recorrer el mundo. Eso es como, uno dice, bueno, sí, internet, mirá. Pero después cuando te llega un chabón de California, que es antropólogo y es además poeta, y te dice, mirá, soy Clifton Ross, me dice, ¿viste? Y te habla en castellano y te dice, mirá, me interesa mucho la cultura latinoamericana, quiero ir a conocer Chile y Argentina, ¿ustedes no me pueden pasar un contacto y poder decir, sí, toma, acá tengo un editor que está haciendo esta movida allá, contactalo, me pasa su libro para que lo podamos poner para descargar? Ese tipo de cosas está buenísimo, ¿me entendés? Y qué sé yo, encontrarte con gente que por ahí... Yo tuve la suerte de encontrarme con un pibito de 16 años. Leímos unas cosas. Sí. Bueno, ese chico, Nahuel Zunino, es un pibe que está en el oeste y capaz que si nosotros no íbamos y otra gente no lo descubría, como sí. los chicos de la revista La Boca Rota, nos estábamos perdiendo un pibe que estaba escribiendo muy copado. Y hay un montón de gente. Yo tengo como escritores como muy del alma, que quiero mucho y que son gente que hay que leerlas. Y las voy a decir, aunque suena publicidad, pero lo voy a decir. Quiero que lean a Gastón Valgieri, quiero que lean a Walter Lescano, que lean a Cristian Franco, que lean a Daniel Rojas Pachas, este amigo chileno. Son escritores que la verdad que están haciendo algo muy copado. Y me parece que hay que seguir mostrándolos todo el tiempo, así que nada, eso quiero decir. Muy bien, y escrituras indie los podemos encontrar, vuelvo a repetir, escriturasindie.blogspot.com.ar, pero también generalmente cuando hay una flía, se acerca, tienen su stand y sus presentaciones. Sí, sí, sí, así es. Nos acercamos o también, no sé, participamos en distintos festivales que nos vayan invitando, llevamos nuestros libritos y nada, lo importante que tiene que saber la gente, que escriba, que haga artes visuales, o que quiera difundir algún tipo de, digamos, de arte que haga, sí. Digital o lo que sea, que nos pueden contactar, que nosotros nos manden algo de lo que están haciendo y nosotros lo subimos al blog y lo difundimos. También bandas, me parece, todas esas cosas. Y bueno, nada, y la idea es como a mitad de año o lo antes posible hacer un eventillo con uh-huh. escritores amigos y bueno, con algunas bandas de las que estuvieron en el compilado. Así, nada. Seguimos festejando. Disfrutando y también intercambio todo de esto arte. Se hace como más tangible, ¿no? Cada vez que hay una presentación es cuando uno puede sentir y tocar todo eso que está difundiendo a través de internet y que tiene unos parámetros bastante ilimitados, en realidad. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Nadia Sol. A ver. Caramela. ¡Bien! Ahí estamos. Es que, aplausos. ¿Sabes qué? Se debe comer las letras porque tiene hambre. Sí, claro. Evidentemente está pasando algo por el estilo. Déjame este que a mí también me gusta comerme los libros. Está bien, buenísimo. Bueno, chicas, gracias por la invitación y espero que tengan una buena noche y una buena mañana, porque mañana hay que levantarse. Sí, trabajar. Muchísimas gracias, igualmente para vos. Gracias también a Joel Vargas, que está aquí al lado tuyo, Vicente. Ah, y el acompañante. Quiero decirles algo, mañana es el cumpleaños. Hoy, 12 y un minuto es el cumpleaños de Joel Vargas. Ah, bueno, bancaros 4 minutos entonces, 4 minutitos. Nosotras, ya termina este programa, El Fin del Fin de duró 4 horas y la semana que viene no va a durar 4, va a durar 3. A partir de las 9 hasta la medianoche. Así que si descansamos un poco hablando 4 horas, no se preocupen, que ahora vamos a hablar 1 hora menos. Sí, por lo menos. No, chicas, no cansen. Le agradecemos muchísimo a Nicolás Madoeri, del sello discográfico Concepto Cero, quien estuvo hablando por teléfono con nosotras. Él es uno de los gestores del compilado de los sellos en homenaje al Eternauta, que se presenta el sábado que viene en Niceto. Así que atentis. También a Gustavo Feigenbaum, de Oblobo, que estuvo con nosotros compartiendo un tiempo, así que le damos un beso grande. Tomás Luzani de azalayenaonline.com.ar trajo a Santiago Ávila, Benjamín Ávila. A Benjamín Ávila, sí. Quien estuvo, contándonos el documental Nietos, Identidad y Memoria, y también, bueno, está Infancia Clandestina, que va a estrenar con... ¿con? Natalia Oreiro. y Ernesto Alterio. Muy bien, termina este programa. Así nomás, tenemos un tema bizarro. La tengo aquí al lado. Yo que soy la especialista en temas bizarros, me parece, ¿no? Sí, y la responsable básicamente de todo el programa de hoy, Sofía Tarruela, nuestra productora y conductora acá por el momento, por estos momentos donde por Victoria este momento. Tombolini no está. Oh, bueno, ya estamos escuchando Áspera, la banda que se autonombra como la primer banda de metal bizarro. Me voy a hacer pipí. Chau. Tell me so.